Al principio me juraste tanto amor y llegué a quererte como a nadie. Apagaste toda mi ilusión y mi corazón tú lo marcaste. Aprendí a ser mejor que tú. Tengo mis defectos, lo niego, pero tengo un noble corazón y aprendí a querer sin condiciones. Fuera de mi vida, te lo pido. Le he pedido a Dios que no regrese. Daré con él recuerdo tu. No lo merece.